Desde la voz de los trabajadores, para la reflexión y la autoconvocatoria, escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles a las 19. Si querés participar, te esperamos en Manzana D, Casa 15, Barrio La Gloria, Radio Cuyum. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta... Muy buenas noches, desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3, los saludamos desde el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Rosy. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15, de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bien, nuestras vías de comunicación, 152 16 15 70. Si querés comunicarte a través del correo electrónico a lachispamendoza@yahoo.com.ar. También nos encontrás en la página del Facebook La Chispa Mendoza. Nuestros saludos para radios comunitarias, para radios populares, donde hay programas también con esta orientación que tenemos nosotros, que son programas hechos por trabajadores y para los trabajadores. Saludamos a Radio Perspectiva de Clase, web, es una radio web de Lomas de Zamora, a Radio Libre en el 96.3 de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, la radio comunitaria, a la Radio Pasión en el 88.7 de Neuquén, al programa de La Chispa, nuestros mentores y amigos, un gran abrazo, a Radio Independencia, www.semillasderevolucion.com. Donde conduce Gabriel Leiró, Daniel Martínez y Claudia Naya. A La Voz del Obrero en Radio Única 101.3, señal informativa, programa de la Secretaría de Prensa de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro, donde conducen los compañeros metro delegados del Sindicato del Subte, en www.subterradio.com.ar. Bueno, y hecho los saludos correspondientes a nuestros amigos, a nuestros queridos amigos, venimos con una semana movida, en vísperas de un paro nacional que se va a realizar mañana 6 en todo el país, con alta adhesión. A pesar de que los medios de desinformación masiva hablan de que el paro ya está fracasado desde antes de que empiece. Y bueno, estamos con todo este movimiento popular de la gente que está cansada de esta situación y que quieren expresarlo de esta manera, haciendo el paro y diciendo basta. Sí, indudablemente que es el deseo del establishment y de los que sostienen este sistema de tratar de mostrar o de anticipar el fracaso de una medida que desde ya está causando grandes efectos, ¿no? Nosotros de camino acá lo pudimos ver, la gran cantidad de movilización de automóviles que hay por la ruta, sí. Las estaciones de servicio abarrotadas de autos esperando cargar, porque mañana no atienden las estaciones de servicio, colectivos de larga distancia que habían vendido boletos para salir hoy en la tarde y no salieron. Bueno, todo eso está marcando un estado de ánimo, ¿no? Más allá de las intenciones de los medios de desinformación de la burguesía, que por supuesto foganean el fracaso, buscan desprestigiar la medida relacionándolo con que es un berrinche más de un sector político, porque lo adjudican a una cuestión política, claro, no solamente un sector político, sino a Cristina Kirchner, ¿no? Claro. Entonces, como si el pueblo fuera idiota, como si no tuviera decisión propia, como si no hubiera demostrado en las movilizaciones importantísimas que se hicieron en el mes de marzo, en los primeros días de marzo, 8, 7 y 6 de marzo, sí. De que no hace falta que ninguna su pretendida líder salga a convocar. Es más, vamos al origen de cómo nace este paro en el histórico día en que la clase obrera bajó a los dirigentes del palco y tuvieron que irse como ratas, porque los trabajadores pedían un paro general, una fecha, que pusieran fecha, y bueno, cuando empezaron a irse por la tangente, los trabajadores los bajaron, los hicieron escapar como rata, y después ellos, en una conferencia de prensa, bueno, sacaron la fecha, pusieron la fecha del paro nacional para este día 6. Entonces no es cualquier cosa, no es una medida para ningunearla como la están ninguneando. Los trabajadores están en muchos lugares organizados para hacer frente a este paro, porque no quieren que sea un paro pasivo, quieren que sea un paro activo. En algunos lugares ya han dicho que bueno, que se van a juntar en las puertas de los establecimientos y van a hacer una olla popular. En algunos lugares se van a hacer cortes de calle. La gente va a salir también a manifestar su descontento. Esto muestra de que los trabajadores son los que están dando el puntapié acá. Sí, y donde por esas presiones que hay, ¿no? Tanto ya sea de los gobiernos provinciales, municipales o de algunas patronales muy estrictas, que con la amenaza más importante es te descuento el presentismo, te descuento el día. Claro. En muchos lugares, independientemente de eso, el hecho ya de que haya habido asambleas o reuniones entre compañeros para discutir qué se hace o no se hace, claro, ya es un paso al frente del movimiento obrero, ¿no? Sí. O sea, este paro ha generado una movilización masiva a nivel nacional, ¿no? Sí. Y no es otra cosa que la suma de un montón de movilizaciones y hechos que está generando la clase trabajadora, el pueblo trabajador, que lucha y reclama por su dignidad, ya sea a nivel salarial, ya sea a nivel social o por reclamos netamente sociales, como es la vivienda, la asistencia médica, la educación, la educación. Salud. Uh-huh. Entonces, esa es la característica que tiene esta medida hoy. Desde ya que esto ha llevado a muchos estar metidos y fogoneando en contra, claro, esta medida. Sí. Y bueno, y la respuesta la va a tener mañana, que va a ser contundente, como ya se anticipa y como ya se está viviendo en estas últimas horas de este día, de que la medida va a ser contundente. Indudablemente la soberbia del poder por ahí no hace ojos y oídos, hace ojos ciegos y oídos sordos a los reclamos populares. Vamos a ver si, como dicen muchos, se para y qué ganamos, porque todo sigue igual. Las cosas nunca van a ser igual, ¿no? Porque para llegar al paro ya no son iguales, ¿no? Exacto. Porque en muchos lugares donde por ahí no se charlaba de estas cosas, en estos días se ha estado charlando. Si se toma o no se toma medidas, si se acompaña o no se acompaña, y eso ya está provocando un cambio en el movimiento obrero nacional, digamos. Bueno, vamos a un tema musical y después vamos a ir con un tema muy importante que ha pasado esta mañana,

Bueno, acá entraría el dicho este sobre llovido mojado. Claro, ¿no? Exacto. O sea, está por gente que ayer soportó una tremenda tormenta que afectó a gran parte de del conurbano mendocino, pero en la zona de Guaymallén fue terrible. Más castigó, con exacto. Granizo, con piedras que eran del tamaño de un huevo de gallina. Imagínense si en el shopping, que es un lugar nuevo, que está acondicionado perfectamente, hizo destrozos en los techos. Imagínense en una vivienda precaria, en esos barrios donde han quedado anegados, se les ha llenado de agua, las casas han perdido todo lo que tenían adentro, con los niños mojados, con frío. Imagínense cuál es la situación que debe haber estado viviendo esta gente como para que salgan a hacer este reclamo y que encima la municipalidad no les da respuesta. Porque dicen que al parecer no tenían materiales suficientes para darles a ellos. Claro, pero ese es el problema, ¿no? O sea que siempre se uno después de una gran tormenta vienen las consecuencias, ¿no? Uno sí. Resulta una calamidad, digamos, el daño que provoca, pero también hay que ver el antes y los después, claro. ¿No? Los antes, ¿qué es? Que muchas de estas familias son asentamientos que se van produciendo en terrenos que se van ganando, principalmente porque son de familias numerosas que viven hacinadas en otros barrios populares. Que no entonces, pueden pagar un alquiler, que no tienen vivienda propia. Y bueno, y quien paga alquiler sabe muy bien lo que cuesta alquilar. Esta gente vive como puede, a veces con trabajos también precarizados que no tienen una seguridad. Bueno, y estamos en comunicación con Cecilia Vila. Ella nos va a contar, fue testigo de esta cruel represión de esta gente. Hola, buenas noches, Cecilia. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo? Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum. Bueno, buenas Cecilia, noches. Contanos, vos estuviste ahí, fuiste testigo de la represión de estas pobres familias que estaban reclamándole al municipio un poco de ayuda porque habían sido fuertemente afectados por la gran tormenta de ayer. Exactamente, yo pertenezco al Movimiento Popular La Dignidad. Nosotros habíamos concurrido al lugar a asistir a las familias porque, bueno, había casas, pasamos esta tarde y hay casas que todavía tienen medio metro de agua adentro. Claro, exacto, están anegadas. Están completamente mojados, habían pasado toda una noche terrible de esa gente y, bueno, decidió organizarse y salir a hacer un corte de ruta. Era el pueblo claro. No tiene por qué saber de leyes ni por qué saber cómo hacer un corte, no, ellos salieron a reclamar porque no se sintieron apoyados por nadie y bueno, habían salido a pedirle al gobierno que por favor se acercaran con algo, porque bueno, le habían llevado en la mañana un camión con colchones, pero los tiraron en el lugar como si fuesen perros, claro. La gente se los tiraron ahí y se fueron, según cuentan los vecinos. Entonces también se sintieron como muy solitos. Sí, claro. Y bueno, habían salido a reclamar. Maltratados, claro. Maltratados completamente. Entonces, cortaron, habían cortado todo el acceso a la ciudad. Nadie se acercó a decirles que no debían hacerlo, o a decirles de parte del gobierno, bueno, que necesitan. Claro. Al parecer, directamente apareció la policía y empezaron a reprimir, golpearon, hay muchas mujeres embarazadas, hay mujeres con niñas, los golpearon. Nosotros cuando llegamos, estaba justo, o sea, toda esta represión, corridas, gritos, se llevaron detenido 8 chicos, sí. Uno de ellos es menor, estamos ahora en la comisaría novena porque acá habría 4 más el menor, El menor hasta esta hora todavía no ha sido soltado tampoco ha recuperado la libertad. Claro. No sé, yo diría que esto ronda entre el secuestro y la dictadura. Estamos en una situación muy complicada, o sea, se han vulnerado todos los derechos de esa gente, claro, o sea, todavía se estaban reclamando y que han pasado una noche pésima. Sí, y que han perdido lo poco que tienen. Se han perdido lo poco que tienen, exactamente. Todavía, o sea, les sucede esto y parece que bueno, van a estar detenidos hasta 24 horas más, 48 horas más, hasta que, bueno, no sé, una fiscal que se está equivocando y que se ve que vulnera derechos de personas. Claro. No creemos para nada justo todo lo que está sucediendo, porque en realidad son mendocinos y pensamos que los mendocinos hay que protegerlos y abrazarlos, no hacerle este tipo de cosas. Claro. Desgraciadamente tenemos un gobierno represor y así se pagan, nos estamos pagando las consecuencias. Claro, sí, porque la respuesta del gobierno, bueno, ha sido esta represión. Supuestamente el municipio debería haber dado contención, debería haber llevado a esta familia. Estamos con un montón de abogados, sí, acá en la comisaría, y bueno, hasta un asistente social, según nos cuenta la gente, llegó más temprano al barrio y a una de las mamás le pidió el documento de la criatura. Y se lo retuvo, es más, así que la mamá está haciendo la denuncia pertinente, claro, porque le retuvo el documento del menor. No, o sea, completamente ilegal las cosas que están haciendo. La ayudante fiscal aparentemente que llegó les había dicho que les va a hacer quitar los niños con la DINAF, o sea, según nos cuenta la gente, han sido atacados y agredidos de la peor forma. Uh-huh. Parece que no se dieron cuenta que son personas, ¿no? Claro, no, terrible. Claro, esa es la soberbia del poder, ¿no? O sea, eso es lo que lo lleva también a negar de que hay toda una movilización a nivel nacional por las injusticias que se están cometiendo y... Totalmente, y que, bueno, totalmente. Por eso digo que ronda entre la dictadura y el secuestro, porque en realidad nosotros estuvimos hasta altas horas de la tarde tratando de ver a dónde estaban los detenidos, que estaban, claro, detenidos, porque nadie nos quería decir en qué comisaría estaban. Tuvimos que mandar abogados a todas las comisarías. En la comisaría 9, es más, al principio nos negaron que tenían al menor cuando caímos con parte de los familiares, porque, a ver, les comento algo, además de eso, el menor está detenido junto con su madre y con su padre. Ah, claro. O sea, claro. Detuvieron a toda la familia y quedó un menor, hermanito de este niño detenido, imagínate, o sea, el desconsuelo de esa criatura, claro, llorada, o sea, desesperado, con un temor terrible. O sea, yo creo que este gobierno lo que quiere es asustar, es terrible, o sea, por eso digo que estamos al borde de una dictadura, o sea, actúan para que la gente tenga miedo, para que claro, no se les ocurra nunca más hacer un corte, nunca más que en realidad estén reclamando por sus derechos, ¿no? O sea, es como que te estoy enseñando que nunca más lo vuelvas a hacer porque te voy a pegar palos. Claro. O sea, claro. Es terrible esto. Bueno, claro, sí, indudablemente que ese es el mensaje subliminal que quieren dar, pero nosotros creemos que más allá de eso también están, como ustedes, las organizaciones, la gente amiga ahí apoyando, reclamando, poniendo lo que hay que poner para que se esclarezca este hecho y salga a la luz, ¿no? O sea, exactamente, recién sí. Hay muchos medios que estamos escuchando y que estamos leyendo, que están como justificando lo que han hecho. Claro, los medios gorilas, obviamente. Sí, sí. Pero la verdad que, o sea, justificar que golpeen a mujeres, que golpeen a niños, y porque están, o sea, a ver, yo digo, o sea, está bien, tenemos el derecho a transitar libremente, sí, quisieron decir porque habían cortado la ruta, pero a ver, es gente, es pueblo que ni siquiera tenían conocimiento de las leyes. Y siguiendo, a mí me parece más acertado que la gente tiene derecho a tener una vivienda digna y no circular por una calle, ¿no? O sea, digo, claro, que es tan importante una cosa como la otra. Exacto. Esta gente tiene vivienda completamente precaria. Sí, pero indudablemente que esto así actúa el sistema y así funciona este sistema, ¿no? Con toda esa inhumanidad. Porque para ellos es más importante la ruta que lleva y trae, hace la distribución del sistema capitalista Y bueno, y no el reclamo de sí, gente. Que el pueblo, y quiera hablar con el pueblo, claro, y que tengan una vivienda. Necesitada, y que encima son tratados miserablemente, porque esto que vos contás, que ha pasado ahí, que llegó el camión de la municipalidad, tiró colchones, como si fueran la cucha del perro, que vos le tiré un trapo para que se acueste sobre algo seco, está demostrando la falta de humanidad que tiene este gobierno, el gobierno municipal y por supuesto sí, el gobierno provincial en ordenar la represión. Mira, nosotros cuando veníamos para la radio algo escuchamos de declaraciones de este enano fascista que es el gobernador Cornejo. Y bueno, un poco la opinión de él es esa, bueno, acá hay que disciplinar y vamos a disciplinar, ese fue el mensaje. Lamentablemente para esta gente, para estos niños. Y fíjate vos con esta actitud que un ayudante fiscal, le retenga el documento a una persona, eso no lo puede hacer ni la policía, claro, en una requisa. No, incluso, dicen los vecinos que al menor de edad, antes de llevárselo, lo golpearon. O sea que estamos esperando que lo liberen para hacerlo atender y para constatar las lesiones y para hacer la denuncia. Claro. Y ni siquiera lo han podido ver al chico, ¿verdad? Cerca de las 17 horas, imagínense la hora que es, claro, todavía el menor se ha detenido. O sea, ¿qué le estoy enseñando a ese chico? Yo le estoy enseñando que ese chico no puede reclamar más, porque si reclama va a ser maltratado, va a ser golpeado, y va a ser metido preso. Indudablemente. Sí. Pero bueno, esa es la intención. De este lado siempre hay una respuesta, ¿no? Y yo creo que lo importante es esta movilización que ha generado este hecho, la presencia de ustedes ahí con otras agrupaciones y otra gente en la comisaría. Bueno, nuestro aporte desde acá en la radio, que es por lo menos que para un sector que nos escucha, que sepan, que vean el otro lado y que no solamente escuchen la prensa oficial. Por comunicar la realidad y la verdad de lo que pasa, porque para mentir hay muchos medios. Exacto, sí, para mentir, como vos lo has dicho, hay muchos medios. Bueno, Cecilia, nuestro apoyo, ya desde ya le estamos dando difusión, después esto lo hacemos a través del Facebook, el programa lo vamos a pegar en distintos lugares, para que le llegue a mayor cantidad de gente, así que bueno, esperemos que se resuelva rápido, pronto, que esta gente se encuentre bien, que salgan en libertad pronto y sobre todo que el gobierno dé una respuesta habitacional a esta gente, porque no, si la zona donde están viviendo ha quedado anegada, por lo menos, por lo pronto deberían llevarlos a algún lugar en donde estén secos, ¿sí?, a salvo con un techo, y después darles una solución de vivienda, porque acá se le da mucha plata a las empresas, hay aportes del gobierno a los empresarios, a los grandes capitales, y la gente queda de lado, y sobre todo en la parte de vivienda. Así que bueno, nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro saludo ahí a los compañeros. Sí, yo acá les hago llegar a todos, y a Cornejo y a Muníbanes. Sí. Un mensaje, decirles que las organizaciones les decimos que con el pueblo no se jode. Exacto. Sobre todo, con el pueblo no se jode. Al Así pueblo es. Se le respeta, porque el pueblo lo puso donde está. Exactamente. Entonces, al pueblo se lo respeta, con el pueblo no se jode. Exactamente. Muy bien, Cecilia. Bueno, mañana también en los programas, seguramente la mañana vamos a estar con a lo mejor se intenta comunicar con usted o alguno, hemos tenido mañana otros. Estaremos en la movilización también. Bien, ah, ¿no? Bien. Así que, bueno, para saber. Yo de todas formas voy a estar comunicándoles si los chicos los liberaron o en qué condiciones están. Listo. Y bueno, muchísimas gracias por preocuparse y por hacer llegar la verdad a las personas. Bueno, gracias a vos, Cecilia. Un saludo muy grande. Estamos en contacto. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, suerte. Estuvimos con Cecilia Vila.

Estamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo y estamos en comunicación con Pablo Valdés del Sindicato de Aceiteros del Este, San Martín. Buenas noches, Pablo. Hola, ¿cómo le va, compañero? Hola, Pablo. Te habla Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Cuyún. ¿Cómo estás, compañero? Todo bien, acá estamos, preparándonos para salir mañana, a ver si salimos a presentar nuestra bandera. Muy bien, pero sí, hay que hacerlo activo este paro, ¿eh? Que no sea dominguero. Sería lo lógico. Lo lógico, no sin un paro, o una medida fuerte, sin una manifestación. De nada serviría de que paráramos todos y no saliéramos a manifestarnos. Claro, exacto, que no nos vieran en la calle. Así es, Pablo. Pablo, contanos ahí, ¿qué tal? El negro te habla. ¿Cómo estás, negro? Bien, hijo. Te debo una visita, pero contanos cuál es el estado de ánimo ahí de la clase trabajadora en la zona del este, Palmira, San Martín. Nosotros sabemos que ustedes tuvieron una lucha importante ahí en Gabuti. ¿Cómo está la situación para este paro? Y mirá, negro, está media complicada. Vamos, lo que es, sabemos que tenemos un gobierno... hijo de puta, no me sale otra palabra, sí, ¿no? Sí. Y tenemos acá, tenemos capitalismo amenazando a los trabajadores, que amenazando a los que vayan a trabajar, ¿me entendés? Se complica la situación, se complica a nosotros tener un sindicato recién iniciando, ¿me entendés? Ya hace un año tratando de armarlo, de organizarnos, de defender a los trabajadores y luchar. Y la patronal y qué sé yo, los carneros, viste, por atrás poniendo piedra de tropiezo, frenándonos la situación, ¿me entendés? Uh-huh. Se complica muchísimo. Claro. Pero bueno, hay un estado ahí de bronca, me imagino, como en todos lados. El estado de bronca sí está, por supuesto, ¿no? Y esto de, si bien la CGT o la CT, la CTA, ya saben por qué lo hicieron ahora el paro, no lo hicieron antes, bueno. Pero ahora se definió y se está haciendo, lo bueno que se está haciendo. Claro. Porque de una forma u otra hay que frenar el gobierno. Gobierno, hay que frenar el capitalismo, que está haciendo lo que se le antoja con los trabajadores. Claro. Amenaza con despido, con cierre de fábrica, ¿me entendés? Sí. Nosotros ya tuvimos un cierre de una fábrica en Olivi. Sí. ¿Me entendés? Y la justicia va lenta, los pasos de la justicia es lenta, ¿me entendés? Nosotros estamos afuera, no se determina nada. Entonces abusan del tiempo, ¿me entendés? Claro. Y sí, la justicia es de ellos, de los capitalistas, y las leyes son de ellos, por eso la van a estirar, pero lo importante es esto, que este concepto que vos estás tirando acá, no hay que dejarlo que sigan haciendo lo que están haciendo a este gobierno procapitalista tremendo que... ¿Sabes qué más allá, negro? Disculpame, sí. Solo con el poco tiempo que yo llevo de militante, como dirigente sindical, defendiendo el derecho de los trabajadores... sin excepción alguna, defendiéndolos a todos por igual. Yo creo que hoy la situación que está viviendo el país, tanto como los trabajadores, es la misma culpa de los trabajadores, porque fueron los trabajadores los que votaron a Macri, fueron los trabajadores los que hicieron la diferencia, ¿me entendés? Y hoy estamos pagando el plato los que no lo votamos, ¿me entendés? Estamos siendo despedidos. Aún los que lo votaron también están siendo despedidos, ¿me entendés? Sí, sí. Y hoy el pueblo trabajador, el pueblo desocupado, los que se tienen que plantar y salir a la calle, sí, basta, loco. Mi familia no tiene para qué comer. Yo soy uno de los que hoy está pasando esa necesidad como dirigente sindical, ¿me entendés? Porque no soy ningún burócrata, no soy rentado, ¿me entendés? No tengo un sueldo por abajo de la pata, ¿me entendés? Sí, sí. Exacto. Y estamos pagando las consecuencias nosotros de las malas decisiones de los demás. Yo creo que hoy el pueblo se tiene que dar cuenta, los trabajadores se tienen que dar cuenta de que tiene que salir a la calle. Porque si no lo frenaba, y no lo frenaba el año pasado, no lo frenaba ahora, no lo van a frenar más. Lamentablemente no lo van a frenar más, porque han comprado parte de la CGT, han comprado algunos sindicalistas, han comprado algunos gremios poderosos que podrían salir y frenar todo como realmente tendrían que frenarlo, y están callados a la boca. Claro. Exactamente. Entonces hoy estamos pagando los platos, porque acá en Mendoza no tenemos, si bien hay gente combativa, trabajadores o militantes combativos, pero no hay un gremio de sangre, de pura sangre, que diga, no, yo voy a defender a los laburantes, a como dé lugar, ¿me entendés? Me lo voy a plantar y acá no nos vamos a mover, de las calles hasta que no nos solucionen los problemas. Claro, por eso no tenemos más despidos. De última, Pablo, eso también se puede ir haciendo, ¿no? O sea, yo te digo que por eso es importante, por eso siempre tratamos de comunicarnos, ajá, con ustedes, porque ustedes son la expresión de lo nuevo que viene en la organización gremial, que se hizo bien de abajo, como vos decís, que no, son ningún burócrata, que no tienen una moneda por debajo en sobre cerrado, sino que están padeciendo la que padecen todos los trabajadores. Entonces yo creo que es tiempo de que empecemos a juntar cabeza, ¿no? Porque hay, como así como están ustedes, hay otras expresiones en otros lugares, acá incluso acá mismo Mendoza, que tienen esa intención, ¿no? Por ahí organizaciones de base dentro de estos sindicatos que la mayoría están comprados, por ahí hay organizaciones de base asamblearias que, bueno, que piensan distinto y que no están de acuerdo con las actitudes que están teniendo sus sindicalistas. Eso también es muy importante y es sumamente importante a la hora de sumar y de crear por abajo un movimiento, hasta le podemos llamar un movimiento sindical revolucionario, que haga la diferencia y que, bueno, y que vaya destituyendo a estas castas burócratas que lo único que hacen es hacer negocio para su beneficio y perjudicar a los trabajadores. Esto yo creo que se está dando un poco. No, seguramente que se está dando, porque hay gente que se está cansando, compañera. Claro. Pero yo creo que esto se viene viendo de hace años. Esto no es como lo del año 90, reventó en el año 2000, ¿me entendés? Claro. Esto se venía viendo, la burocracia sindical, los dirigentes acomodándose y arreglándose para su bolsillo, ¿me entendés? Claro. Ya se venía viendo, ¿me entendés? Sí, sí, la gente sí. Creo que no es estúpido, el trabajador no es estúpido, porque si tiene una familia, sabe tomar decisiones, puede ver la realidad de lo que claro. Se viene. Podríamos haber frenado toda esta realidad claro. Que estamos viviendo hoy en día, ¿me entendés? Y los trabajadores están hartos, y lo demostraron en Buenos Aires cuando bajaron a los burócratas del palco. Bueno, sí, seguro que lo demostraron. Claro. Yo sé que hay trabajadores que están cansados, que hay gente que está reventando y muchas veces plata para sí mismo, porque no te creas que esto es solamente reventó en un palco, porque también revientan la puerta para adentro. Claro. Revientan la puerta, no tener trabajo, no llevar el pan de cada día a tu casa, y las discusiones con tu señora, con tus hijos, ¿me entendés? Todo influye, ¿me entendés? No sí. Solamente arriba un palco, o porque algunos trabajadores se manifestaron en una manifestación. Todo está influyendo, ¿me entendés? Hoy claro. Todo debemos reventar. Exactamente. Ahí, estamos llegando a un límite donde el pueblo está diciendo basta. Pero bueno, compañera, hoy nosotros nos encontramos en una situación crítica, porque vamos a decir lo que es, nosotros como sindicato aceitero, en sí no nos dieron pie a poder lograr el objetivo, ¿me entendés? De poder llegar a todas las fábricas, de poder llegar a los trabajadores, como quien dice, poder frenar a este gobierno mendocino, ¿me entendés? Que no está haciendo un capitalismo que se importa a los trabajadores, ¿me entendés? Aplicándole otros convenios, que ya lo sabemos, no nos dieron pie a nada, no nos dejaron ni avanzar, sinceramente, ¿qué quiere que te diga? Hoy somos poquitos afiliados del sindicato, y los pocos afiliados estamos siendo despedidos, ¿me entendés? La burocracia que no... Y están siendo perseguidos por ser distintos. Claro, así mismo. Y bueno, sin embargo ellos no dejan de sumar premio ahí, viste que a la gente de Millán le dieron un premio por un aceite de oliva, no sé cómo se llama, pero a nivel internacional. Sí, seguro, sí, la ellos levantan plata, por más que me digan, mirá, yo laburé mucho tiempo discutiendo el salario para los trabajadores, en el cual ellos decían, nosotros no exportamos aceite, y ahora en 4 días y medio de paro nos dimos cuenta que había un camión brasilero que venía a buscar cierta cantidad de aceite, ¿me entendés? Vos claro. Decís, hijo de puta, me mentiste. Claro, exactamente. Exactamente. Me mentiste, pero que exportaba aceite, claro. Y después diciendo que exportaba un camión por mes, cuando un camión para vos vale fortuna y lo demás todo es ganancia. Claro. Ahora amedrantar a la gente con cerrar la fábrica, no estás comprando materia prima, ¿eh? Claro. Amedrantar a los trabajadores porque no salgan a la lucha, ¿me entendés? Claro, sí, y sí, sí. Es, bueno, pero importante estos mensajes porque... Es la lucha de clase, claro. Pablo. Y por ahí nos escuchan, por ahí nos escucha otra gente. Y bueno, y si ve que hay dirigentes como vos, honestos, como sea, vos y tus compañeros, ¿no? Que están, que la pelearon para llegar ahí donde están, dice, bueno, vale la pena, y bueno, y ya no se tragan el verso que les quiere hacer creer el, la prensa burguesa, el Canal 7, Canal 9, que todo el mundo, las radios ni Will, tan... No hagamos propaganda, claro, pero bueno. Pero no, pero hay, acá hay una denuncia, ¿no? Sí. Ellos, para ellos dicen, hacemos paro y después que no cambia nada. Nosotros decíamos... No, seguramente, ¿no? Es como lo que pasa a nosotros, somos una media esposa. Tuvimos varias denuncias de los trabajadores, ¿me entendés? En el cual la empresa sale a amedrentar a los trabajadores diciendo que va a cerrar la planta, que un sector lo va a tener que despedir, ¿me entendés? Porque tuvimos 4 días la planta parada, ¿me entendés? Vamos, va a cerrar la fábrica, yo creo que no es así. Claro. Bueno, por eso, entonces la gente empieza a conocer otras campanas. Y aparte ya nadie se traga ese verso, ¿no? O sea, nosotros decíamos al principio del programa que se pare o no se pare, este paro ya generó una polémica, generó una movilización, que es que la gente habla en los lugares de trabajo, si vamos, si no vamos, por qué se hace paro, por qué no se hace paro. Entonces eso ya es un paso que estamos dando, ¿no? Salir de ese letargo, de esa inercia, y bueno, hay sectores que están más avanzados, van a salir a pelear, van a salir a movilizar, van a salir a hacer algunos piquetes para impedir la libre circulación, y bueno, eso es importante también, ¿no? Bueno, seguramente, ¿no? Si la unión hace la fuerza, ¿no? Claro. La fuerza gana la batalla, pero si hubiéramos todos opináramos lo mismo y hiciéramos, podemos decir, bueno, planteémonos todo y por frenar ese tipo y no por sacar beneficio, ¿me entendés? Claro. No por una bandera, no por un color, no por una propaganda, ¿me entendés? Nosotros salimos a la calle, ¿me entendés? Sí, sí, claro. Porque muchas veces ese ego de decir, yo soy fulano de tal, y levantan su bandera, ¿no? Y cuando te das cuenta, ¿no? Sin la unión de todos los trabajadores y distintos grupos de trabajo, distintos militantes, ¿me entendés? No son nada. Claro. Nosotros tenemos la experiencia de 25 días de paro de San Lorenzo, ¿me entendés? El cual lo hizo la Federación de Trabajadores de Aceiteros. Sí. Si bien también tuvieron apoyo de mucha gente, fue a ver, fue, apoyó, ¿me entendés? Pero fueron los aceiteros 25 días. Y no hizo falta colgarse bandera de nadie, ni agrandarse por la bandera, ¿me entendés? Claro. Porque es lo que corresponde. No van a plantar una bandera para decir, somos aceiteros. No, plantan una bandera para decir, somos trabajadores. Claro. Y tenemos derecho a reclamar. Claro. O sea, se plantan como clase y pelean. No van a buscar competencia. Pero muy bien, Pablo. La verdad que tus palabras son bastante ejemplares, digamos, para muchos. Espero que esto lo pueda escuchar mucha gente también. Ojalá que ustedes todos tomen conciencia, porque hoy no vamos por una bandera, ¿eh? No vamos por un color. No distingo un color, una bandera, cuando el gobierno me viene a matar a todos. Claro. Así que yo creo que es la conciencia que deberían tener todos los trabajadores y los dirigentes. No, salí, si última sea, si tengo que ser, salí a manifestarme sin la bandera. Claro. He salido, porque la bandera es un, ¿cómo te puedo decir? Es que no distingue, ¿me entendés? Los demás, nuestros rulos, o quiénes somos, ¿me entendés? Sí. Es como... Todos pensáramos lo mismo, decir, vamos a frenarlo, vayamos por frenarlo, y no para hacer competencia con los demás, quién llevó más gente, quién llevó menos, quién hizo más, quién hizo menos, ¿me entendés? Sí. Y es como salir con la ropa de trabajo, Pablo. Cuando el laburante sale con el mameluco, con la chaqueta, con la ropa con que está laburando, esa es su bandera. Seguramente. Como clase trabajadora. No, porque yo también estoy dolido, yo también estoy pasando situaciones que realmente te cuestan creer y te cuestan entender, ¿me entendés? Claro. Una fábrica en la cual hoy estás trabajando y vos estás afuera de la fábrica, en la cual los trabajadores arreglaron todo por moneda, migaja, con una falsa promesa de poder empezar a trabajar, en la cual ni en la secretaría ni en el acuerdo que hicieron se lo dejaron Claro. Atrasado, ¿me entendés? Claro. Y eso pasa porque muchas veces los mismos trabajadores le dan el pie. Pasa porque los mismos trabajadores no nos creen muchas veces por culpa de sindicalistas, burócratas o traidores, ¿me entendés? Exacto. Que jugaron con la dignidad del trabajador, ¿me entendés? Hoy pagamos los platos nosotros quienes luchamos, porque si bien todos saben, digan lo que digan, nosotros hicimos cambio en Mendoza. Muchas fábricas, muchos trabajadores hoy tuvieron aumento de sueldo, categoría y muchas cosas lo tuvieron gracias a estos dirigentes que están hoy, ¿me entendés? Claro. Gracias a la federación que nos ha acompañado y siempre nos sigue la paz. pero si todos los trabajadores pensáramos lo mismo y no fuéramos a una manifestación por la bandera y fuéramos por nuestros derechos, sería todo distinto. Claro, bueno, hay un trabajo que tenemos todos, y ustedes como nueva dirección también tienen esa tarea, ¿no? De ir enseñando, ir mostrando, y sobre todo enseñando con el ejemplo, como decía nuestro querido Che Guevara, ¿no? O sea, un revolucionario, un obrero, enseña con su ejemplo. Con su ejemplo. Entonces, yo creo que ustedes hoy están levantando esa bandera, ¿no? La del ejemplo del proletario que llega a una dirección gremial y que sigue pensando como proletario en función de todos los compañeros, más allá de esta falencia que por supuesto tiene la clase, ¿no? Porque también es parte de la opresión del sistema, ¿no? Que te machaca día a día, sí, hora a hora. Sí. ¿Pero qué fue que le dio lugar al sistema, al gobierno, no sé cómo llamarlo? ¿Qué le dio lugar? No sé, los trabajadores, la gente, el pueblo le dio ese lugar, ¿me entendés? Claro. ¿Me entendés? Sí. Y después, pues, del otro día hablábamos con un compañero. Le dieron ese lugar para que ellos hicieran lo que están haciendo hoy en día, sí. ¿Me entendés? Y sí. Y si nosotros hubiésemos tenido un poquito de razón, hubiésemos tenido un poquito de conciencia, no sé, de algo, ¿no? Que nos hubiese frenado, creo, sinceramente, yo, mirá, quiero remarcar algo, porque por ahí la gente piensa mal, pero yo no soy kirchnerista, no soy macrista, no soy peronista, solamente soy un dirigente que lucha por la dignidad y por el derecho del trabajador, nada más. Claro, nada más. Pero muy bien. Soy una persona que lucha porque tiene una familia, tiene hijos, y trabajó en una empresa y trabaja cada día y día a día para poder solucionarle que otros empresarios se sigan comiendo el abuso con los trabajadores, ¿me entendés? Sí. Soy solamente un laburante que defiende el derecho a trabajar porque tengo la posibilidad de hacerlo. Pero tengo la responsabilidad de hacerlo. Y una porque me gusta. Por supuesto. Creo que nuestros hijos, como digo siempre, en cada vez que hablo con ustedes y lo hablo con todos, nuestros hijos tienen derecho a una educación y a un futuro. Por supuesto. Por supuesto. De una vida digna. Una vida digna. Bueno, Pablo, la verdad que muy interesante esta charla, siempre nos gusta charlar con vos, y bueno, te agradecemos la participación en este programa, y bueno, y mañana los que podamos a la calle a enfrentar a este sistema, a este gobierno que nos está destrozando como clase. Ahí nos veremos, negro, si Dios quiere. Bueno, muy bien, Pablo. Sí, un saludo muy grande, un abrazo, bueno, y toda nuestra difusión y nuestro apoyo. Muchas gracias. Realmente. Bueno, estamos en contacto, gracias. Pablo. Chao, chao. Chao, hijo. Chao. Estuvimos en comunicación con Pablo Valdés del Sindicato de Aceiteros del Este San Martín. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido. Para conquistar su tierra, lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera, el general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario, Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! Continuamos con la chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, recién hablábamos con Pablo, que hablamos con Cecilia. ¿Cuál es el factor común que tenemos en estas dos entrevistas que hicimos? Que hay una gran, hay un gran movimiento popular, ya sea por reclamos justos, como es la vivienda, como es la ayuda social, como por reclamos de los trabajadores en este paro que se va a realizar mañana, en donde se reclama una que se ponga fin a esta situación nefasta en donde los grandes capitales están haciendo estragos con los trabajadores, que se pongan fin a los impuestazos, a los tarifazos, a la inflación. Esta es una situación que la vive todo el pueblo. La gente que fogonea que no se realiza el paro, yo creo que tampoco la está pasando tan bien. No sé si llegarán a fin de mes. Hay mucha gente que no está llegando a fin de mes. Hay mucha gente que está viviendo con limitaciones que antes no tenía porque no les alcanzan los sueldos. Hay gente que no tiene viviendas. Hay gente que no puede pagar los alquileres. O sea, este paro se presenta porque realmente hay un gran reclamo popular hacia un grupo de dirigentes de gobierno que están al servicio de los grandes capitales del país, donde gobiernan y legislan para estos capitales. Claro. Y es un paro político, ¿sí? Sí. Aunque no, pero es bien dicho, bien político, ¿no? Porque esta es la clase que está reaccionando. Es una clase contra como clase, otra. Es la política de una clase contra la política de otra clase. Este es un enfrentamiento que algunos lo han llamado brecha para disimular, pero esto es lucha de clases, lisa y sencillamente, lucha de clases. Y se manifiesta en estos términos, ¿no? Gente, fíjate vos, nosotros hablando de las entrevistas que hemos tenido hoy día, gente que ha sufrido un desastre meteorológico y que los ha golpeado en toda su indefección precaria de vivienda, que sale a reclamar porque son maltratados por el municipio, claro, y sale a reclamar por una solución definitiva, un poco más digna también, de tener una vivienda digna, y encima es apaleada, claro, reprimida y encarcelada. Y encima encarcelados, ¿no? Entonces, bueno, y esas son las clases, ¿no? Una clase, la clase de los que no tienen, y la clase de los que tienen, a su favor el poder del gobierno, el poder policíaco y el poder represivo y legislativo, y por supuesto sus leyes que los benefician. Eso se ve clarito en este enfrentamiento, ¿no? Y es el enfrentamiento que se está dando a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque como decía, hay gente que ya no da más, el basta ya lo tenemos hace rato en la calle. Exactamente. La movilización de las masas está hace rato en las calles. Está incluso antes de la asunción de este gobierno, sí, ¿no? Para los que creen que los que están movilizando y agitando son los que se fueron o los que se tuvieron que ir. La gente lo sacó, por algo les votó en contra, ¿no? Independientemente también que tomo las palabras de Pablo que dice muchos trabajadores votaron este gobierno, y claro que muchos votaron creyendo que el cambio era para beneficio de ellos, indudablemente que el cambio fue para beneficio de los que siempre han tenido beneficios, ¿no? Claro. Y bueno, y aún así, a pesar de eso, ha habido reacción de las masas, del pueblo que se organiza, lucha y da pelea, ¿no? Entonces, eso es lo importante hoy, y que este paro, más allá de todo lo que se ha dicho, ha generado una movilización y va a seguir generando una movilización, ¿no? Que la movilización que ya están provocando las masas. Y ojo, que lo único que modifica la realidad es la movilización de las masas. Ya sea porque pelea, porque reclama, porque se junta, porque organiza su asamblea, porque se organiza en su lugar de trabajo. Todo eso es movilización, ¿no? Todo eso es movilización. No es 100.000 solamente personas en la calle, ¿no? Porque fíjate vos, ellos también han sacado a movilizar a su gente, claro, ¿no? Pero bueno, ha sido un número limitado, y esa gente después va a sus casas y sigue su vida. En cambio, los trabajadores, una vez que se movilizan, hay que pararlo, porque una vez que se movilizan, se organizan y empezamos a caminar otros caminos, ¿no? Y bueno, y por eso nosotros estamos a favor de este gobierno, de esta medida contra este gobierno. ¿Por qué? Porque no hay que dejarlos gobernar. Claro, exacto. Y ya lo dijimos el programa pasado, esto no es una consigna desestabilizadora, es una consigna de defensa de nuestros intereses, ¿no? Y es una ofensiva también como clase que estamos dando, porque no los queremos dejar gobernar, no los vamos a dejar gobernar, ese es el tema. Claro. Porque todas las no medidas, es golpista, no se tiene que ver como algo golpista. Es también una autodefensa del pueblo, no dejarlos gobernar. Claro, porque cada medida perjudica cada vez más a la población, ¿no? Fíjate, hoy día daban los anuncios, hoy o ayer, decían que iban a bajar los combustibles. La nafta bajó el 0,1%. Claro. O sea, es una tomada de pelo. No, claro, baja nada. Claro. Lo único que tiene de baja es la palabra baja. Claro. ¿Ah? En algunos lugares se está vendiendo el GNC, que era el combustible que aliviaba a las clases populares, incluso hasta casi al precio de la nafta. Entonces, es una mentira que las cosas bajan, ¿no? Claro. Es una mentira que no existe la inflación o que se controla la inflación, es una mentira. Fíjate vos, toman medidas, por ejemplo, eso de ahora 12, ahora 18, con el tema de las tarjetas, y al final resultó que aumentaron todos los precios. Aumentaron los precios. Entonces, es un blef todo esto, ¿no? Bueno, por eso nosotros decimos que no hay que dejarlos gobernar, y por eso mucha gente que está en la calle termina pensando en que no hay que dejarlos gobernar, y con sus acciones, con su movilización, no los está dejando gobernar, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque eso nos perjudica a todos nosotros. Exactamente. Bueno, cuando empezamos el programa, pusieron una cortina retro, ¿sí? Sí. Pero también, a veces es bueno volver a recordar algunas cosas del pasado, ¿no? En estos días, ayer principalmente, 4 de abril, se recordó en muchos lugares, en todo, casi todo el país, sobre todo con una lucha docente que hay instalada en prácticamente el 80% de las provincias argentinas. Argentina, se recuerda el asesinato de Fuente Alba en Neuquén. En Neuquén. ¿No? Por eso para muchos el Día del Maestro que lucha se ha decretado el 4 de abril. El 4 de abril. Pero nosotros los mendocinos también tenemos un 4 de abril que también es una lucha emblemática de los maestros y de toda la población, que fue lo que se conoció como el Mendozazo, ¿no? Y donde muchas mujercitas, digo yo, porque en aquella época, mucho más que ahora, la mayoría de las maestras eran mujeres, mucho más que ahora, fueron brutalmente reprimidas por la policía, para terminar con casi ya más de una semana de lucha que tuvieron. Y bueno, y ese fue el desencadenante también de otras situaciones que se veían, como fue el aumento indiscriminado de la luz, de la energía eléctrica, que provocó la reacción del pueblo mendocino, ¿no? No fue un hecho espontáneo, ¿no? Para nada fue espontáneo, sino que era algo que se venía sintiendo como se sienten ahora muchas cosas. Uh-huh. Como comparaba Pablo, el compañero de Aceitero, esta situación que vive el pueblo y la clase trabajadora a las previas a la crisis del 2000-2001, ¿no? Claro. Se palpa, se siente en la calle, y en aquella época también había una... fíjate vos, las maestras salieron a movilizarse y a enfrentar a la dictadura, sí, ¿no? Entonces, que me digan hoy los burguesitos que trabajan en los medios de comunicación masiva que un paro no sirve para nada. En ese momento, el paro sirvió para enfrentar a la dictadura militar y provocar una crisis en el gobierno militar, sí, de la época. Provocó una crisis en el gobierno provincial, ¿no? Porque se tuvo que ir Gabrielli, el dictador civil que teníamos de gobernador en esa época, se tuvo que ir del gobierno y fue reemplazado por otro, en este, que no sé si fue GIF o otro milico que pusieron. Porque eso lo generó la movilización de la gente. El paro que provocaron la movilización y el paro y movilización que provocaron las maestras generó el paro y la movilización de los ferroviarios, el paro y movilización de los trabajadores estatales. Hubo un enfrentamiento en las calles contra la gendarmería, el pueblo desarmado contra la gendarmería armada. Hubo muertos del lado del pueblo, no hubo muertos del lado de la represión, ¿no? Eso fue el Mendozazo, un 4 de abril en 1972. O sea, tan emblemático aquel día que también en un determinado momento de la historia se proclamó el 4 de abril como el Día del Maestro Mendocino, ¿sí? Tan emblemático como este último 4 de abril de Fuente Alba, que se considera el Día del Maestro, el Día del Maestro en lucha, porque uh-huh, el maestro que es lucha también enseña, como dice el eslogan, ¿no? Exacto. Y bueno, y por eso un poquito de historia. Lo importante es lo que es el hoy, ¿no? Es esta charla con Pablo, dirigente del Sindicato de Aceiteros del Este Mendocino. Es importante la movilización de estos grupos que están apoyando a esta gente, a los damnificados. Reclamo. Es lo que está pasando en el país. Y bueno, nosotros tenemos una noticia que, gente amiga ha ganado la dirección de una interna en la Universidad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad de Buenos Aires, se me fue cuál es. Pero fíjate vos, mira, acá nos llega un mensajito de cuáles son las bases y los ejes políticos por los cuales ellos enfrentan a una vieja burocracia que dirigía esa interna. Y dice así: los ejes políticos fueron: proponemos otra forma de funcionamiento, una comisión interna que abra las puertas para que cada sector pueda elegir un delegado, sea afiliado o no afiliado o monotributista, llegando hasta el último rincón de la facultad, ampliando y considerablemente la composición del gremio, lo que permite trabajar a fondo problemáticas como el maltrato laboral, obra social, seguridad, higiene, convenio colectivo, etcétera. Bueno, fíjate vos con qué simpleza se empieza a imponer lo nuevo, ¿no? Como lo escuchábamos a Pablo, ¿no? Con la simpleza del obrero, el obrero de base, que dice esto hay que cambiarlo, yo me propongo cambiarlo y se pone a hacer el cambio. Y se pone al lado de sus compañeros a cambiar. Exacto, y que no deja a sus compañeros. Exacto. ¿No? Bueno, y esto también es un poco, es una lástima, todavía están de festejo los compañeros ahí, si no podríamos estar comunicar. Comentando esta experiencia a nivel nacional. Bueno, nosotros le damos el anticipo, veremos si para el próximo miércoles, creo que es en la Facultad de Agronomía, me parece. Vamos a ver si podemos tener una charla con ellos, porque todo esto son, acá nosotros siempre decimos, acá no hay lucha pequeña ni lucha grande. Toda la lucha que encara el pueblo y todas las victorias que genere el pueblo trabajador alimenta a la victoria final de la clase trabajadora. Así es. Bueno, y todo esto que nosotros estamos hablando lo decimos, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque la revolución está en marcha. Y este año es el año de la rebelión de las bases. Exactamente. Hasta la victoria final. Bien, nos despedimos hasta el miércoles. Muchas gracias a Michael, que nos hizo la operación del programa. Y los saludamos y buen paro para mañana. Adiós. Chao, hasta el miércoles. Con las palabras, pero yo sé que mientes.